La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Estamos en La Rueda del Misterio, hablando y vamos a hablar con una persona que ha estado anteriormente aquí, escritor, investigador, periodista, director del maravilloso programa Más Allá de la Realidad. Él es Santiago Vázquez y, como siempre, queremos darle la buenas tardes y el agradecimiento por atender la llamada de nuestro micrófono. Muy buenas tardes, Santiago. Miguel Ángel, un placer, como siempre, escuchar tu voz y estar aquí en tu magnífico programa y en compañía de tantos amigos oyentes que tiene tu programa. Encantadísimo, cómo no. Pues la verdad es que siempre tus programas generan mucha expectativa y han generado mucho interés, y desde luego recibimos muchísimos comentarios, que así te los transmitimos, de que, bueno, esa forma de contar las cosas, esa forma de transmitirlas, pues es muy muy muy interesante, y desde luego en unos temas difíciles muchas veces de entender y comprender, Santiago. Sí, es cierto. Yo agradezco muchísimo estos comentarios, pero realmente lo importante es que el mensaje llegue al oyente. Eso es lo más importante, porque ante todo creo que se debe ser comunicador, y comunicador es alguien que comunica. ¿Y qué comunica? Pues comunica algo. En este caso, pues dada la temática del programa, pues temas tan apasionantes como los que tratas en él, y por supuesto esa es la intención siempre: comunicar, llegar al oyente, y luego que cada persona, si lo quiere, saque sus propias conclusiones, que de eso se trata. Hombre, desde luego las conclusiones siempre es fundamental que una persona las saque, y que en un momento determinado sepa, bueno, y saque su beneficio de ello. Hoy vamos a tratar un tema que, como hemos dicho, creo que interesantísimo, que es dónde van las personas, dónde va el alma, dónde va el cuerpo, dónde va el ser una vez que fallece. ¿Hay algo más allá de esa muerte física? ¿Hay algo más allá de la muerte carnal? Y yo me gustaría plantearte desde el primer momento, ¿hay algo más allá cuando una persona fallece, Santiago? Claro, efectivamente. Ese es el primer punto, porque se habla del destino del alma después de la muerte, pero hay que preguntarse, como bien dices, si realmente hay algo después. Yo no tengo ninguna duda, querido Miguel Ángel, no tengo ninguna duda, y en septiembre cumplo 22 años en esta profesión, y dentro de la profesión, especializado en este tipo de temática, no tengo ninguna duda, apoyándome no en la fe, no es una cuestión de fe, apoyándome en la casuística que yo mismo he investigado durante tantos años ya, y por otra parte, casuística de investigadores, eso sí, de fama internacional, es decir, casos estudiados por auténticos especialistas. Solamente por esta razón, yo no tengo la menor duda de que después de la muerte, de lo que mal llamamos muerte, porque ya hablaremos en el transcurso de esta conversación, de esta entrevista también, de este asunto, pero para entendernos, después de la muerte, yo creo que efectivamente pienso, considero y afirmo que existe una dimensión, que existe una continuidad de la existencia, que la persona de ninguna manera desaparece, porque esto es lo que suele suceder en un sistema de cosas en el que, desgraciadamente, no hablo solamente de nuestro país, hablo en general, estamos inmersos en una vorágine de materialismo indiscriminado, donde las cosas del espíritu y del alma, poco sitio o casi ninguno, o ninguno en muchos casos, precisamente tienen eso, sitio, pues realmente un gran porcentaje de personas no se plantean en su vida prácticamente si hay algo después o no. Y esa es la clave de la cuestión. Yo no tengo ninguna duda realmente de que después de eso que llamamos muerte, cuando el cuerpo físico deja de funcionar, esa parte inmaterial que conocemos como alma, como espíritu, como cuerpo etéreo, como cuerpo sutil, se puede definir de muchas formas, dependiendo de la doctrina, se desdobla del cuerpo físico y accede a otra realidad, que es lo que conocemos coloquialmente como el más allá, esa dimensión, ese mundo espiritual donde se encuentran las personas, porque iba a decir las almas de las personas, no, es que la persona es el alma, es que el cuerpo de por sí, exento de alma, sería inerte. Por lo tanto, lo que anima el cuerpo físico es el alma que habita en él. Cuando esta, el alma, abandona el cuerpo, es cuando se produce la muerte. Se pueden dar, claro está, las experiencias extracorpóreas, pero sabemos que en este tipo de fenomenología, de experiencias extracorpóreas, esa unión que existe entre el alma y el cuerpo no se rompe. En la muerte sí. En la muerte se rompe definitivamente y sin ninguna posibilidad de volver a unir el alma o el espíritu con el cuerpo físico. Por lo tanto, mi seguridad en la existencia de un más allá, como decía mi querido profesor, es completa. Santiago, desde luego tu postura está clara y desde luego nos deja reconfortado desde el punto de vista de que quizá es un más allá después de esa vida. Pero claro, yo como hombre de ciencia te tengo que hacer esa pregunta. ¿Qué prueba o qué elementos tienes para poder afirmar categóricamente eso? Solamente, Miguel Ángel, sobre este punto, podríamos dedicar un programa entero a hablar solamente de este asunto, es decir, experiencias que se han llevado, por ejemplo, en laboratorio. Sí, en laboratorio. Lo digo de cara a muchos oyentes que quizás no lo sepan, tampoco tienen obligación de saberlo, pero para eso estamos aquí, para contarlo. Experiencias que se han llevado en laboratorio, en cátedras de parapsicología, en diferentes partes del mundo, donde, por ejemplo, entre otras cosas, se ha investigado y se sigue haciendo el tema de las experiencias extracorpóreas. Es decir, si en el ser humano existe una parte inmaterial que es capaz de desdoblarse, de separarse del cuerpo material, tendríamos una evidencia de que en efecto existe esa parte inmaterial, llamémosle alma o espíritu o como se la quiera llamar. Hubo unas experiencias interesantísimas que llevó a cabo la doctora archiconocida, ya fallecida, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Esto se investigó en laboratorio. Y lo voy a contar resumidamente, porque claro, el tema es amplísimo y hay que tocar muchos asuntos. Se escogió para esas pruebas a una serie de sujetos, de individuos ciegos. Esto es interesantísimo, y voy a decir por qué a continuación. Estos sujetos fueron entrenados, si bien habían demostrado una predisposición, porque no todo el mundo sirve, por decirlo así, para desdoblarse extracorporalmente, es algo complicado y no hay que hacerlo por cuenta de uno porque tiene sus peligros, pero bien, dentro de este contexto se provocaba la experiencia corpórea de estos sujetos ciegos y se llegó, por supuesto, se dio la experiencia corpórea en numerosos casos, en todos ellos, pero fueron capaces algunos de ellos, siendo ciegos, no de nacimiento, de describir, Miguel Ángel, que es un apunte, recalco, interesantísimo, a la vuelta, es decir, ya dentro del cuerpo físico, de describir no solamente el lugar donde se encontraban, el laboratorio donde se encontraban, sino incluso las corbatas de algunos de los especialistas e investigadores que estaban participando en dicha experiencia. El color, cómo eran, etcétera. Es decir, la pregunta es apasionante porque ¿cómo es posible que una persona que es invidente, que no ve, se desdobla, sale de su cuerpo esa parte etérea, ese cuerpo sutil, ese cuerpo etéreo, y es capaz, al volver, de describir perfectamente cómo es todo el entorno donde se encuentra, e incluso detalles como este que he comentado de las corbatas? Esto es interesantísimo. Las experiencias extracorpóreas que lógicamente tienen como fin científico, puede ser una contradicción, incluso una contradicción en términos, como fin científico, el indagar, el investigar si en el ser humano existe una parte inmaterial que puede escapar de este, y no necesariamente con la muerte, sino estando vivo, como son estos casos, pues en efecto es que los resultados que se han obtenido en laboratorio, y que vuelvo a decir, se sigue haciendo en muchos laboratorios en todo el mundo, la experiencia extracorpórea se provoca. El sujeto sale y se coloca, por ejemplo, se coloca aproximadamente a unos 20-30 centímetros del techo de esa habitación, de ese laboratorio, se coloca una plataforma en la que hay una serie de objetos, de diversos objetos que pueden ser de lo más variados. Pues bien, el sujeto que va a salir del cuerpo, supuestamente que va a salir del cuerpo, tiene que a la vuelta decir lo que ha visto en esa plataforma. Y en muchísimos casos hay aciertos. Es decir, se corresponde lo que el sujeto ve con lo que hay en esa plataforma. En ese sentido es como se está Miguel Ángel trabajando de cara a la investigación de la posible existencia de esa parte inmaterial en el cuerpo de una persona, de un ser humano, en definitiva. Por lo tanto, sí que hay una base científica. Es evidente, y esto hay que dejarlo claro, que la existencia del alma nunca, y es una opinión personal, pero creo que nunca y considero que nunca se va a poder demostrar, es imposible, al igual que la existencia de Dios, porque estamos trabajando en este sentido en dos sentidos diferentes, es decir, nunca podremos meter el alma en un tubo de ensayo, pero sí, por ejemplo, como el doctor McDougall, las experiencias de 1906, cuando se publicó aquello del doctor McDougall, un médico de la época, ha pesado el alma cuando, adosando unas culas de precisión a las camas de los moribundos, en definitiva a su cuerpo, en el momento de la expiración, en todos los casos, es que en todos los casos, no variaba, en todos los casos, cuando el sujeto moría, pues se producía una pérdida de peso que oscilaba entre los 18 y los 21 gramos, entre 18 y 21 gramos, en todos los casos. Y se publicó, como digo, en algunos rotativos, el doctor McDougall ha pesado el alma. Algún día, si quieres, hablaremos de este asunto porque también es apasionante. Explicaciones, claro que las hay, es decir, siempre habrá, dentro de la ciencia, siempre existirán los cientificistas, es decir, aquellos, iba a decir científicos, no, el científico tiene que estar abierto, el cientificista no, el cientificista está cerrado a nuevas posibilidades y solamente es válido todo aquello que dentro del empirismo se pueda demostrar y comprobar, pero el hecho de que no podamos demostrar un fenómeno no implica su inexistencia. Esto es importante señalarlo. Por supuesto, Santiago, muchas veces la no existencia de unas pruebas fehacientes no significa que ese fenómeno, como tú bien dices, no exista, pero sí es verdad que lo que has comentado de esas pruebas, de lo que comenta Kubler-Ross o Samparni o Peter Fenwick, que también son otros dos investigadores, la ECM o Raymond Moody, desde luego, nos orienta mucho a la existencia de ese más allá. Pero a mí me gustaría saber, en tus investigaciones, hemos hablado antes de hacer el programa de distintas corrientes, la teosofía, el espiritismo, las religiones de muchos tipos, pero sí. Cuando la persona fallece, ¿dónde va? ¿En qué lugar, no vamos a decir físico o etéreo, pero a qué sitio va? Bueno, vamos a ver. Como bien has dicho, se puede contemplar desde diferentes puntos de vista, evidentemente. Vamos a apoyarnos en la casuística, que es donde tenemos que apoyarnos. ¿Qué nos dice esa casuística? La persona muere. Es decir, hay casos, y esto creo que es interesante decirlo, en los que la persona se encuentra en trance agónico, es decir, todavía no han muerto, pero sin embargo, esa casuística nos dice que la persona, o determinadas doctrinas, nos dicen que el alma de la persona ya ha abandonado el cuerpo. En ese trance agónico está, pues, la persona agonizando, el alma escapa o se separa del cuerpo antes de que se produzca la muerte fisiológica, en definitiva. Pero son casos muy muy aislados, si bien, como digo, hay algunas doctrinas que apuntan y que hablan en este sentido. Cuando se produce la muerte formal, por decirlo así, es decir, cuando el corazón deja de latir, cuando hay, tú lo sabes mucho mejor que yo, claro está, cuando hay, pues, electroencefalograma plano, es decir, cuando ya no hay signos vitales de vida, en ese momento es cuando se produce la separación del alma respecto al cuerpo. ¿Y con qué se encuentra? Pues se encuentra viendo su cuerpo, se encuentra desde fuera, está viendo, situado, esto es muy importante señalarlo, situada esa persona, vamos a decir persona por no decir alma, de aquí en adelante, la persona queda situada dentro de unas coordenadas del espacio, es decir, no está contemplando la habitación de un hospital, por poner un ejemplo, si ha muerto en un hospital, desde un lugar remoto, lejano, y lo está viendo de una forma abstracta. No. Lo está viendo allí. Está junto a su cuerpo, junto a sus seres queridos, junto a sus familiares. Es capaz, tiene la facultad de moverse, no caminando, claro está, de desplazarse, no ya por la habitación, si se encuentra, he puesto el ejemplo del hospital. Pues, por ejemplo, hay casos, recuerdo dos en este momento, en la sala de espera de una FM. Pues, en efecto, luego las conversaciones que esa persona fuera de su cuerpo presenció en la sala de espera correspondían con la realidad, con lo que se estaba hablando. Por lo tanto, lo primero con lo que se encuentra esa persona es con su con la visión de su cuerpo desde fuera. Hay, en determinados casos, y esto lo señala, por ejemplo, el espiritismo, la doctrina espiritista, hay una confusión, porque la persona, si durante su vida no ha tenido unos conocimientos, si la persona no ha tenido un interés por este tipo de cuestiones, no entiende lo que le está pasando, no lo entiende. No hablemos, por ejemplo, cuando se dan las muertes repentinas, las muertes rápidas, que pasa, la persona pasa en un instante, en un momento, de un lado a otro, y entonces se produce una confusión tremenda, que es temporal, no hay nada eterno, claro está, pero la persona se pregunta, ¿cómo es posible que mi cuerpo esté ahí porque soy yo, porque me estoy viendo, porque me estoy reconociendo que soy yo? Pero, sin embargo, estoy aquí, estoy fuera de mi cuerpo. Esta es una constante, Miguel Ángel, que se da en muchísimos casos, y la casuística, en este punto, yo diría que es prácticamente unánime. Es decir, es el reconocimiento del propio cuerpo desde fuera, y a partir de ahí pues se abre otra fase que, si quieres, pues podemos entrar en ella. Yo creo que quizá esa fase, después de lo que tú bien dices, las pruebas de la ECM, quizá yo creo que muchos de nuestros oyentes, y sobre todo aquellos que hayan perdido un familiar, que seguro que hay muchísimos de nuestros oyentes, estarán muy interesados en saber a dónde va, cómo se encuentra. ¿Se encuentran bien? ¿Existe, como dice la Iglesia, el infierno, el cielo, los purgatorios, no sé, ¿qué hay en el más allá? ¿Dónde están esos seres queridos nuestros? ¿Dónde se encuentran? ¿Se transmutan? ¿Se olvidan de nosotros? ¿Qué ocurre? Sí. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Siguen teniendo conciencia de ser quien eran? Por supuesto, sí, no se pierde en ningún momento la personalidad. Sigue siendo la misma. Cuando una persona muere, eso también es importante señalarlo. Cuando una persona muere, según esta casuística de la que hablamos, tiene dos posibilidades, tiene dos opciones. Una es dirigirse a la luz, a esa luz que tantos miles de personas en todo el mundo desde hace décadas han descrito. Puede irse a la luz y pasar por la revisión de la vida, la visión panorámica, etcétera. Pero también cabe otra posibilidad, y son muchos los que eligen esta segunda posibilidad que he de mencionar, y es precisamente el quedarse aquí, el quedarse en esta dimensión, entre los vivos, entre los llamados vivos, porque no se quieren ir, no quieren irse, por la razón que sea, porque han dejado algo pendiente, porque están muy preocupados, por ejemplo, por una determinada persona, un familiar o varios familiares, y decide quedarse. Luego nos encontramos, por ejemplo, dentro de esta casuística, con personas. Es un ejemplo que creo que comentamos en el programa de Casas Encantadas, de una persona, una persona ya mayor, de una edad pues avanzada, que ha vivido durante toda su vida en una casa y fallece. Él sigue creyendo y pensando que su casa es suya y que nadie tiene derecho a visitar su casa. Llega un matrimonio con sus hijos, estoy poniendo un ejemplo hipotético, pero que se ha dado en la realidad. ¿Y qué ocurre? Pues que no quiere esa entidad, ese ser, esa alma, ese espíritu de ese señor o de esa señora, no quiere que nadie habite en su casa, lo que él considera su casa. ¿Y entonces qué hace? Pues provocar fenómenos de efectos físicos, pues sencillamente para asustar a las personas que han entrado a vivir en su casa para que se marchen, sencillamente. Esto es algo que se da, y determinados grupos de investigación muy serios, que tienen además pues una paragnosta o un paragnosta que acuden a una vivienda donde hay fenómenos, pues confirman esta serie de fenómenos que se pueden dar en una casa. Por lo tanto, hay dos opciones. O se quedan aquí, entre los vivos, acompañando a alguien. A veces no es para acompañar. A veces se puede dar el caso de hacer daño. Buscan venganza, muchas veces. Por ejemplo, tenemos una película que creo que todos hemos visto, Ghost, que es una película maravillosa, y que está basada, es decir, el guión de esa película, igual que muchas otras películas, no está escrito al azar, no, es que hay un asesoramiento, es decir, está el guión está claramente ilustrado por una casuística, en efecto. ¿Y qué ocurre con el protagonista? Pues que decide quedarse. Aparece la luz cuando le matan en ese callejón, y aparece de repente la luz, pero él mira para atrás y ve a su novia, a Demi Moore, la actriz. Y claro, él dice, ¿qué hago? Se queda en ese momento en el callejón, no sabe si irse hacia la luz o si quedarse con ella. Y al final opta por quedarse con ella. Es una película que a mí me encanta, y luego toda la trama, porque claro, es una venganza. El amigo había sido el amigo entre comillas, el que realmente había de alguna forma ordenado su asesinato y demás. Y él busca venganza, todos sabemos el final. Y ya cuando ha terminado lo que él considera que le ataba a este mundo y a su esposa o novia, creo que era todavía novia en la película, es cuando ya aparece la luz, dice, me están esperando, no sabes cuánto amor me llevo, y es cuando se puede marchar. Por lo tanto, si se quedan aquí, están entre nosotros, y que nadie tenga miedo por esto, por favor. Es que no tenemos que tener miedo porque, salvo excepciones, cuando hay fenómenos de efectos físicos y agresiones, que es un porcentaje ínfimo, es que es rarísimo que se dé el caso de la agresión por parte de una entidad espiritual, de un espíritu hacia una persona, hacia un vivo. En definitiva, no hay que tener miedo de los muertos. Esto es cierto. Si se marcha, pues si se marcha, primero, lo primero que aparece es el famoso túnel, el tránsito, que si queremos hablamos de él, porque es un punto importante. Y además porque en ese túnel, si bien no en todos los casos, porque lógicamente todos los casos no nos dan una visión exacta, fotocopiada, uno y otro y otro y otro, siempre hay elementos discordantes, pero sí que es cierto que hay unos patrones, hay unas fases dentro de las experiencias, de este tipo de experiencias, que se repiten, y que si quieres, Miguel Ángel, si no tienes ninguna pregunta, pues pasamos a exponer. Por supuesto, sigue. Perfecto. Bueno, hay algo que es muy importante. Recuerdo un programa que dedicamos en el podcast hace ya 3 años, fenómenos paranormales en trance de muerte. Y claro, el tema es interesantísimo porque dentro de estos fenómenos, uno que se da, y yo conozco personalmente varios casos donde la persona que está muriendo se queda mirando a un punto del espacio, por ejemplo, sonríe, hace un comentario o comentarios como hola mamá, o ya han venido a buscarme. Esto se da con mucha frecuencia y se ha dado. Es decir, que se produce el encuentro con los seres queridos ya fallecidos, que pueden ser familiares, pueden ser amigos, en definitiva seres queridos, personas que hemos conocido, que han muerto, que han fallecido, y es como si salieran a buscar a la persona, salen a recibir a la persona para que no se sienta sola o solo en ese momento, que es un momento, yo creo que es el más importante de nuestra vida, es el momento de morir, es el momento de dar el paso a esa otra dimensión. Pues esos seres queridos salen al encuentro. ¿Y por qué lo hacen? Pues lógicamente porque la persona irrumpe o pasa a una dimensión que le es desconocida, que no conoce. Entonces precisamente le acompañan. Después de esto nos encontramos con el tránsito, es decir, ese túnel que hemos citado y que tantas veces hemos oído, pues es el tránsito, es decir, es lo que une el mundo material con el mundo espiritual, con lo que es el ser luminoso. Y en ese túnel se han dado diferentes fenómenos, no siempre positivos, no pensemos, y esto hay que decirlo, en honor a la verdad, no siempre son, por ejemplo, apariciones de seres queridos, en la gran mayoría sí, pero si la persona, y esto es importante también, si la persona no ha tenido en su vida un comportamiento, vamos a decir, bueno, pues hay experiencias de personas que han vuelto en ECMs, por ejemplo, y que han descrito la presencia de entidades diabólicas, malignas. Es decir, que no todo el monte es orégano, por emplear una frase popular. En efecto, no siempre es así. Porcentaje alto, sí, en efecto, los seres queridos, pero no siempre. La persona Hablabas, Miguel Ángel, y decías cielo, purgatorio, infierno, paraíso. ¿Qué ocurre con la persona? Es decir, ¿a dónde va? Según la SCM lo conocemos. Sabemos que es sencillamente una revisión de la vida, que podríamos detenernos solamente en este punto mucho tiempo. La persona examina su vida, en definitiva, pero ¿qué ocurre después? ¿Qué sucede? ¿A dónde va esa persona? Hablo de los que no han vuelto, es decir, no de personas ya que hayan tenido una SM y que han vuelto para contar lo que han vivido, no. ¿Qué nos dicen esas comunicaciones? ¿Qué nos dice la parapsicología dentro de este ámbito de lo trascendente? ¿Qué ocurre? Para evitar que muchas personas puedan pensarlo, y es una opinión, y como opinión, como investigador, creo que tengo derecho a decirlo sin que nadie se ofenda, por favor, es que las penas eternas, por mucho que determinadas religiones, determinadas doctrinas, lo presenten como algo irrefutable, hay que decir que la casuística parapsicológica no habla de penas eternas. Es que realmente, también tema para otro programa, la eternidad de las penas. ¿Va a condenar Dios, planteo, va a condenar Dios a una persona a una pena eterna? Eterno quiere decir sin posibilidad de remisión, de perdón, para siempre, eternamente, por unos pecados que se han producido de una forma circunstancial y temporal, por muy graves que hayan sido. Sí que apoyo, por supuesto que sí, que existen dimensiones o niveles, como se quiere llamar, de purgatorio. Sobre esto hay casuística. Es decir, una persona que ha cometido una serie de hechos, de errores, de pecados, hablando teológicamente, por supuesto que tiene correspondiente, no voy a decir castigo, pero sí expiación con X, y su purga, por supuesto que sí. Como decía Santa Teresa de Jesús, de Dios nadie se ríe. Y yo creo que es acertado, es decir, todo lo que hagamos, Dios no se olvida de nada, ni de lo bueno, ni de lo malo que hayamos hecho. Por lo tanto, infierno eterno, no. Purgatorio, yo creo que sí. Sinceramente creo que sí. Como un lugar, yo recuerdo experiencias de personas que me han contado. Recuerdo a Santiago Latorre, que tuvo una experiencia extracorpórea realmente espectacular, y me describía en su experiencia fuera del cuerpo, me describía una de esas etapas que él llama infernal suave, donde había unos seres que se arrastraban como de una forma sumamente cansados todos ellos, como si algo les atase a ese lugar, y lo que les ataba eran sus pecados, lo que habían hecho en vida. Realmente pueden existir lugares, por decirlo de alguna forma, lugares de purificación, de purga, de expiación. Yo creo que sí, pero más que lugares, yo creo, Miguel Ángel, que es un estado del alma, de remordimiento. Jesús de Nazaret emplea el término del gusano que roe y que no muere. Eso es el remordimiento, que es lo que nos dice el espiritismo, por ejemplo. El espiritismo no nos habla de lugares, sí nos habla de mundos de transición, donde las almas, por decirlo así, para que todo el mundo nos entienda, pueden descansar, pero nos habla de erraticidad. El espiritismo habla de erraticidad, es decir, que las almas están errantes, y dependiendo de su evolución espiritual, la que hayan alcanzado durante su vida en la Tierra, se encuentran más dichosas y felices, o por otra parte, si han tenido un comportamiento en su vida negativo, están con ese remordimiento, en efecto. Y por último, nos encontramos con el cielo. El reino de los cielos, el paraíso, hay experiencias de personas, hay comunicaciones también. Comunicaciones, cuando hablo de comunicaciones me refiero a través de mediunidad, etcétera, que nos describen unos paisajes bellísimos, que nos hablan de lagos, que nos hablan de lagos cuya agua, lógicamente no es el agua que conocemos aquí, pero los testigos sí que hablan de agua, es un agua que despide luz, todo irradia una luminosidad. Hay montañas, hay valles, hay praderas bellísimas, hay hierba. Todo esto se dice, es decir, hay información sobre el tema. En cuanto a lugares, sí, lugares. Yo no estoy de acuerdo, por tanto, con el espiritismo en este punto, que nos habla de erraticidad y nada más. Espíritus errantes que están entre nosotros aquí en la vida material y que van y vienen, no. Y que están por el espacio, etcétera. No. Dijo Jesús, que cité hace un momento, la casa de mi padre tiene muchas moradas. Yo creo, para terminar mi respuesta a Miguel Ángel, que cuando una persona muere, después de ese tránsito del túnel, después de la revisión de su vida, después del examen, como decía San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida, dice, nos examinarán del amor. Bueno, pues eso es el juicio particular que dice la teología católica, la revisión de la vida. Después de eso, la persona, yo pienso y considero que va al lugar, lugar, no estado errático, no, al lugar donde le corresponde según se haya comportado durante su vida en la Tierra y según, por tanto, el nivel espiritual que ha alcanzado en su desarrollo espiritual en su vida en la Tierra. Ese es el resumen. Y por supuesto, ni que decir tiene, que hay que esperar el momento, si somos creyentes, no católicos, el que crea en un ser supremo en general. Nunca hay que buscar el momento, como esa parafonía de un hombre que se queda viudo y le dice su mujer, supuestamente su mujer, claro, suicídate, esto es maravilloso, y se suicidó. Es un caso espeluznante. No. En el caso del suicidio, ya lo comentamos en aquel programa, las cosas pueden ser y son muy diferentes según la casuística. No, hablo de muerte natural, cuando nos llega el momento. Yo creo que el más allá, como la vida, no nos vamos a engañar. La vida es una prueba dura. Son unos años, también decía Santa Teresa de Jesús, la vida es una mala noche en una mala posada. Tiene cosas maravillosas, en efecto, gracias a ellas podemos seguir y cobrar ánimos y ser un poco felices, pero no nos engañemos, la vida es dura y está pues repleta de dificultades y de pruebas. Después de eso, sería una broma macabra por parte de quién, pues si no existe nada, pues de nadie. Digo que sería una broma macabra, muy macabra, que después de una vida aquí en el mundo, soportando tribulaciones, pruebas, sufrimientos, que no hubiera absolutamente nada. Afortunadamente, la casuística parapsicológica nos dice todo lo contrario, que es lo que estoy contando de una forma resumida, porque es muy amplio, Miguel. La verdad es que es muy interesante todo lo que estás contando, Santiago. Pero esas personas que han perdido un familiar, padre, madre, hermano, hijo, no sé, con un familiar cercano, un amigo querido, una amiga. Sí. Esas personas queridas están a nuestro lado, van y vienen, están atentos de nosotros, no están atentos, vienen cuando tenemos problemas. ¿Qué ocurre con esos seres con respecto a las personas queridas? Sí. Nos seguimos a la casuística. ¿Qué nos dice? Nuestros seres queridos están perfectamente y constantemente pendientes de nosotros. Esto es lo que nos dicen. Es decir, no quiero expresar que continuamente, si ha fallecido un hermano, una esposa, un padre, que esté las 24 horas del día, de nuestro día de aquí de la Tierra, que esté junto a nosotros. En algunos casos, ya he dicho antes, que puede ser que elija y que le den permiso, porque esta es otra cuestión, que ellos necesitan un permiso. No pueden hacer lo que quieren. Todo depende del Ser Supremo, de Dios, efectivamente. Así lo dicen las comunicaciones. Pues bien, si no es ese caso de estar acompañando, o porque se le asigna a esa persona el estar, cuidar, velar de alguien, es cierto que los seres queridos que han fallecido, que han pasado a ese más allá, a ese mundo espiritual, están pendientes de nosotros y vienen con mucha frecuencia. Aquí es preciso decir, Miguel Ángel, es preciso decir que realmente creemos que una persona muere y ya en el más allá no tiene posibilidad de seguir aprendiendo. Y esto es un error, porque en el más allá se sigue aprendiendo, por supuesto. Es decir, hay espíritus superiores, que dice el espiritismo, hay espíritus muy avanzados en evolución, que seguramente son almas, por decirlo así, muy viejas ya, con mucha experiencia. Aquí entra de por medio el tema de la reencarnación, que es interesantísimo, y que ilustran a las personas, a las almas, enseñan, que incluso, por ejemplo, en un libro realmente interesante, Salvado por la Luz, de Daniel Blinken, aquel hombre que murió, entre comillas, por un rayo, cuenta en su libro, tuvo una FM tremenda, espectacular, y cuenta en su libro, que yo leí hace ya unos cuantos años, bastantes, 94 me parece que fue, 1994, pues cuenta cómo en ese más allá, en su experiencia, él asistía en una especie de aula, por decirlo así, donde había más personas, y donde se enseñaba, donde espíritus muy ilustrados, espíritus muy evolucionados, muy sabios, les enseñaban misterios de la creación, les hablaban sobre la evolución del alma, sobre el Ser Supremo, sobre Dios, sobre la reencarnación, sobre todas aquellas cuestiones referentes precisamente a lo más importante, al alma, al espíritu. Es decir, que cuando se pasa ese más allá, no están ociosos. Los que pueden estar ociosos y haciendo maldades son los que se quedan aquí y que provocan muchas veces fenómenos. Pero los que han pasado a ese otro lado, a ese más allá, en absoluto, no están ociosos, no están perdiendo el tiempo. También el alma descansa. Esto es importante comentarlo. He hablado alguna vez de lo que el yogui, un yogui realmente brillante, muy brillante, con libros muy interesantes, el yogui Ramacharaka, un nombre un tanto extraño por ser precisamente hindú, pues habla en uno de sus libros de Vida después de la muerte del sueño del alma. Y viene a decir, por resumirlo, porque es un libro entero, que el alma, después sobre todo de la muerte del cuerpo físico, se ha tenido una vida muy dura, con muchas tribulaciones, con mucho sufrimiento. El alma, al igual que el cuerpo, necesita descansar. Por eso se dice en los entierros, descanse en paz, o durmieron en el Señor. Son frases que se vienen pronunciando desde hace siglos. Pues en efecto, es que habla este yogui y también otras doctrinas de que el alma se sume, por decirlo así, en una especie de sueño. Pero claro, y aquí lo ensamblo con otro tema, que es el llorar a los difuntos. Yo, por supuesto, digo, y siempre lo he dicho, que si hay que llorar por un difunto, hay que llorar. Porque el llorar libera, como todos sabemos. No hay que aguantar ese llanto. Pero hay personas de determinados sectores que se autoproclaman parapsicólogos y cosas parecidas, que te dicen, no, no llore usted, por favor. Ni, bueno, por favor no lo dicen. No suelen decirlo. no llore porque le perturba, le molesta, no le deja. No. Cuando muere alguien, lo que es humano, lo que es puramente lógico, es llorar, porque hay que vivir el duelo. Esto lo dice cualquier psiquiatra y cualquier psicólogo, cualquier persona que conozca la mente. Pero sí es cierto que, por ejemplo, este yogui y otras doctrinas, como por ejemplo la espírita, que estamos comentando en algunos puntos, también la teosofía, nos dicen estas doctrinas que nuestro llanto, si es muy fuerte, si el desgarro es muy fuerte, de alguna forma perturba a esa persona, a esa alma que ha fallecido, su cuerpo, que ha muerto y que está sumida en ese descanso, y que esto la despierta, por decirlo así, y entonces acude aquí a ver qué es lo que le pasa a esa persona. Es decir, ellos son sensibles a nuestro recuerdo. Dice la doctrina espírita que no hay pensamiento, igual que la teosófica, que no hay pensamiento, por mínimo que sea, tanto que no reciba. Es decir, cuando pensamos en alguien que ha fallecido, sea un amigo, sea un familiar, un ser querido, en definitiva, ese pensamiento le llega a ese cielo. De ahí que también muchas personas recen por los difuntos, y no solamente es que recen, sino que se dirigen a la persona que ha fallecido. Bueno, es que realmente está escuchando. Es que realmente ese mensaje que estamos enviando en forma de oración realmente le está llegando. Es un mundo apasionante, Miguel Ángel. Hay tantas cosas que estamos comentando, pero yo quiero que también me preguntes todo aquello que quizás, como siempre haces, pues los oyentes quisieran preguntar, aparte de las preguntas que me has hecho. Hay tantas cosas, ¿no?, respecto a la vida en el más allá, y que es un misterio. Por supuesto, Santiago. Pero en parte. Claro, sí. Yo una de las preguntas que a mí me han transmitido es, por ejemplo, de personas que han creído o han estado en relación con este mundo de la parapsicología. Incluso famosos magos, como pudo ser Houdini, y otras personas que dijeron que iban a dar, una vez que pasen al otro lado, una muestra. Sí. ¿Por qué? O quizá no haya esta muestra, o si ha habido estas muestras, o no queremos, como muchas veces hay que leer entre líneas. Yo te diría que la respuesta, se puede decir mucho, claro. La respuesta es que el hecho de que un ser querido que muere y que no se manifiesta, en realidad, como nos enseñan estas doctrinas espirituales, eso constituye una prueba para los que nos quedamos aquí. Es una prueba. He dicho antes que necesitan un permiso. Es decir, un alma para manifestarse en la materia, de la forma que sea, hay muchas formas, necesita una autorización que viene en origen del Ser Supremo, que se sirve a su vez de estos espíritus que he mencionado antes, espíritus muy elevados, y a su vez de otros, que es toda una jerarquía en cuanto a elevación espiritual, desde los menos evolucionados a los más perfeccionados. ¿Por qué no se manifiestan? A lo mejor ha muerto alguien muy querido y han pasado 10 años, 15, y no hemos tenido la menor prueba de que existe. Bien, en ese caso nos encontramos ante una prueba que el Ser Supremo nos está poniendo para probar nuestra fe, entre otras cosas. Digo, entre otras cosas. Por otra parte, puede constituir también una prueba para el espíritu que se ha marchado, porque quizás ha desaprovechado en vida el amor con sus semejantes, y ya muerto quiere comunicarse con ellos, pero la ley divina, no le permite, no le permite comunicarse, para que aprenda esa lección. Es muy interesante. Es decir, no se puede, es erróneo pensar, ha muerto un íntimo amigo, ha muerto mi hermano, quien sea, alguien cercano, y no he tenido ninguna prueba, ninguna. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando falleció mi querido y añorado maestro Germán de Argumosa, don Germán de Argumosa y Valdés, y él y yo teníamos un pacto, y tenemos un pacto, y es que el primero que se fuera, pues saldría cuando el segundo muriera. Pero yo no he tenido directamente, es decir, yo no he tenido la aparición de don Germán, y estábamos muy unidos. He tenido pequeñas muestras, porque contento. Esto fue un poco ya parte de la psicología de cada uno. Pero sin embargo, a través de personas con ciertas facultades paranormales de percepción extrasensorial, sí que me han llegado mensajes. Auténticos o no, lo dejo la duda, pero sí me han dicho, oye, he tenido esta comunicación de don Germán, de su parte, y se me ha dicho, y después decir, caray, ¿cómo es posible que esta persona sepa y que incluso utilice el lenguaje que en la intimidad, en su casa, en su salón, don Germán empleaba? Recuerdo, por ejemplo, una pregunta que le hice a una médium. Le dije, pregúntale qué le parece lo que me ha pasado en... Y me enseñé algo que sucedió. Fue a hijo de piedra, porque la respuesta fue la siguiente. Dice, me dijo la médium, que le parece una monstruosidad. Esa palabra él la empleaba en la intimidad con sus personas cercanas, y de ninguna forma podía saber esta mujer eso. Por lo tanto, en realidad estamos pasando un examen, Miguel Ángel, que incluye muchas cosas, y precisamente la falta de comunicación con estos seres queridos constituye una prueba para nosotros. En efecto, si fuera por ellos, por los seres queridos que ya han partido y que están ahí, pero es que están, los tenemos ahí, y muchas veces yo estoy convencido absolutamente junto a nosotros, realmente, como digo, forma parte de una prueba que tenemos que pasar, pero que algún día cuando de una forma natural Dios nos llame en la muerte, pues volveremos a encontrarnos. Y Santiago, tú has comentado también, quizá y es una pregunta quizá peliaguda, mediums o quizá otros métodos de comunicación, bajo tu punto de vista, ¿es posible contactar de alguna forma con esos seres queridos que han pasado al otro lado? La posibilidad no se puede descartar, pero yo te voy a decir, Miguel Ángel, lo que creo que se debe hacer, porque es lo correcto, es lo adecuado, y por lo tanto es lo que se debe hacer. Hay que dejar que el más allá venga al acá. Es decir, no hay que buscar el contacto. Si un día conocemos a una médium, por ejemplo, una médium que sea de verdad médium, que no hay muchas, hay más bien muy pocas, y esa médium tiene un fenómeno, por ejemplo, de trance vocal, y se empieza a manifestar a través de ella alguien muy querido por nosotros, y nos aseguramos de que en efecto no es una suplantación de identidad ni es producto de la médium, de su psiquismo, pues en efecto, en ese caso es que el más allá ha venido al acá. Es decir, ha sido alguien desde el otro lado que ha venido para darnos un mensaje. Puede ocurrir en multitud de fenómenos, pero tú me preguntas si es posible el contacto. Yo te digo que sí, que el contacto es posible, Tenemos, por ejemplo, los sueños trascendentales. A través del estado onírico se pueden dar, y de esto hay una casuística enorme, de personas que han tenido estados oníricos donde han contactado con seres, personas, seres queridos que han fallecido, por ejemplo. Ahora bien, el hecho de coger un tablero de Ouija, por ejemplo, el hecho de coger una grabadora para hacer psicofonías e invocar a un difunto, hacer de las psicofonías una forma de espiritismo, es algo muy peligroso también. O acudir a la consulta de una médium, o por lo menos que eso dice en el anuncio, y provocar un fenómeno de escritura automática o de un trance vocal, yo personalmente pienso que no hay que hacerlo. Y es una opinión muy personal. Porque si ellos quieren comunicarse, lo van a hacer. Lo van a hacer. Si no lo han hecho, es o porque no se lo permiten, porque constituye una prueba para nosotros, o porque no se lo permiten ellos por ellos, por lo que he dicho antes, porque constituye una prueba para ellos, a veces sean las dos cosas, para ellos y para nosotros, también porque, como he dicho, están muy ocupados, no están ociosos, porque estén descansando, he dicho que el alma descansa, y yo así lo creo sinceramente, creo que el alma debe descansar, sobre todo después de la muerte. Por todo ese cúmulo de razones, es por lo que puede no darse el contacto. Pero que esto no nos lleve a error. Yo recuerdo un caso de una persona que perdió a su hermana, a su hermanita, porque tenía 6 años, 6 o 7 años, era muy pequeñita. Y pasados casi 50 años, tuvo dos apariciones, con unos meses de intervalo. Fíjate, o sea, casi 50 años después tuvo una aparición de la hermana en su habitación. Después de tantos años, quizás era una prueba para él, para ella, o sencillamente es que el espíritu de esta niñita estaba descansando, sencillamente. Por lo tanto, no lleguemos a conclusiones erróneas después de haber estudiado y de seguir haciéndolo. Estas doctrinas, la teosófica, que es interesantísima también, como no, la católica, la espírita y otras. Esto puede llevarnos a pensar. Sí. Sí, sí, y perdona que te interrumpa, Santiago. Sí, sí, ¿Y casos de que alguien del más allá haya contactado específicamente, expresamente con alguien de aquí? ¿Existe algún caso? Existen muchísimos, Miguel Ángel, muchísimos casos. Es que encontramos, por ejemplo, es que podemos citar un montón de fenómenos. Encontramos el fenómeno de la fantasmogénesis, una aparición. En definitiva, contaré, es que puedo contar muchos, contaré uno, pues el de una persona, una mujer, que se encuentra en su casa sola, y al levantar la vista, estaba en la cocina, y al levantar la vista se encuentra detrás de una ventana que daba a un patio interior, pues con la imagen de su hermana fallecida. Años atrás, recientemente, hacía, creo recordar que eran 6 o 7 años, tuvieron una conversación, y entonces le pregunta la testigo, le dijo el nombre de su hermana, había fallecido en un accidente, le dice el nombre, ¿cómo vienes?, le preguntó, y entonces la aparición, su hermana, sonrió ligeramente y le dijo, no lo entenderías, lo entenderás cuando vengas. Recuerdo otro caso de un hombre, en fin, con una preparación muy importante, es decir, no es ni mucho menos hacer de menos a personas que no han tenido la suerte de poder bueno, quiero decir, pues una persona con una profesión, en definitiva, pues un comandante de aviación, una persona con una gran responsabilidad, con la cabeza muy bien amueblada, y me empieza a contar en los años que conocí este caso, es espectacular, porque él vivía en el campo, en un chalet, y tenía varios perros, creo que eran cuatro, le encantaban los y se iba a pasear por el campo, se perdía, por las tardes sobre todo. Pues en una de esas excursiones, por decirlo así, se encuentra con su cuñada fallecida. Y él me contaba, me decía, mira, esto no lo puedo contar prácticamente a nadie porque van a pensar que estoy loco. Pero a ti sí te lo cuento porque sé que es tu profesión. Yo le hice preguntas clave. No le veía los pies. Digo, pero le pregunté, pero ella cómo camina junto a ti, porque iba junto a él en diferentes tramos. Dice, no camina, va como deslizándose. Este es un dato muy importante. No tenía pies e iba como deslizándose. No caminaba. Me dijo pues cómo iba vestida, pues, con una especie como de túnica blanca, guapísima, irradiaba cierta luminosidad. Le habló de sus hijos, de los hijos de ella, dos concretamente. Le dijo que cuidara de ellos, y esto no le sucedió una sola vez, le sucedió más de una. E incluso recuerdo que en un viaje que él hizo, de tantísimos, como comandante de aviación, estando en Buenos Aires, en Argentina, estando en su habitación, en el hotel, cuando levanta la vista, estaba sentado en la cama y levanta la vista, se encuentra con su cuñada fallecida en la habitación, en Buenos Aires. Es decir, que el fenómeno no solamente se daba, no voy a decir dónde, a las afueras de un pueblo, en España, no solamente se daba ahí. De vez en cuando, en esos paseos que él se daba ya casi atardeciendo, no, es que se da también en un hotel en Buenos Aires. Casos muchísimos, Miguel Ángel. Podemos estar aquí hablando de apariciones, por ejemplo, que es el caso que estoy comentando, de comunicaciones. Recuerdo el caso, pues, de una, iba a decir niña, sí, porque es que niña hace 3 años, ya tenía 15 años. Me llega pues la comunicación, estaba realmente impresionada, la madre me cuenta el caso. La niña había hecho lo que no se debe hacer, la ouija, con dos amigas más. Y en esa ouija, pues apareció el abuelo paterno de la niña. Le dio datos, yo la entrevisté y el programa está en el podcast. Tuve una entrevista con ella larga, muy larga, ahí está. Y le dio datos que la niña de ninguna forma podía conocer y que después, al contárselos a su madre, pues en efecto se comprobó que los datos que el supuesto espíritu de su abuelo paterno, pues en efecto eran totalmente reales. Es decir, que sí. En el caso de la U, se busca el contacto. Otros, no se debe hacer. En el caso, por ejemplo, que he mencionado de las apariciones, de las fantasmogénesis, son ellos los que se presentan. Nosotros no podemos provocar fantasmogénesis, son ellos los que se presentan. Perfecto. Claro, y aparte de esa fantasmogénesis de la Ouija, ¿ha habido otro tipo de, o existe otro tipo de manifestaciones, no sé, desapariciones de objetos, o apariciones de mensajes, que las personas, sobre todo yo pensando en las personas que quizás están un poco, pueden estar un poco preocupadas, tristes, por esa desaparición de esos familiares queridos y que, bueno, que un poco quieren tener la, quizá la constancia de que ese familiar pues pueda estar bien y que se encuentra en un lugar apacible. Por supuesto, Miguel Ángel, por supuesto que hay muchísimos otros fenómenos. Uno común, la clarividencia, es decir, percibir la colonia, el perfume que utilizaba esa persona. Esto ha ocurrido muchísimas veces. Yo me he encontrado con testigos que me han contado casos, a veces al poco tiempo de fallecer, a los pocos días, e incluso en el mismo día, descartando lógicamente que nadie tenga que esté usando esa colonia. Pero sí que se ha dado. Es como si la persona que se ha marchado se manifiesta a los vivos, en este caso pues a un hijo o al esposo o a la esposa, a través de este fenómeno de clarividencia, como diciendo estoy aquí. Recuerdo un caso, entre otros muchísimos, en el aniversario de la muerte de una persona, que me contaba cómo entró en el despacho de su padre y había un tremendo olor a rosas en todo el despacho, que duró horas ese olor. Hablabas de desmaterialización de objetos, por supuesto. Recuerdo el caso de una importante persona del mundo de la radiodifusión en España que me contaba este caso. Me llamó a casa, esto hace ya muchos años, para preguntarme qué era eso que le estaba pasando. ¿Y qué me cuenta? Había fallecido su madre. Estaba muy, muy unida, muchísimo a ella. Estaba sumida en una profunda depresión. Y un buen día, una foto que ella tenía de su madre en un marco. Esta mujer vivía y vive sola, sigue sola. Desaparece. Y ella dice, es imposible, porque nadie ha entrado aquí. Y yo no la he escondido y ha desaparecido. Pues bien, pasados los meses, el día que se cumple el aniversario, que se cumplía el aniversario de la muerte de su madre, la foto, el marco con la foto, aparece en un cajón, insospechadamente. Es decir, son fenómenos que nos están hablando. Es decir, los fenómenos parapsicológicos, muchos de ellos, nos hablan. Tienen un lenguaje, hay una comunicación por parte de una causa paranormal, que dentro de este contexto que estamos hablando, son seres queridos que han partido, que han fallecido y que se quieren comunicar con nosotros, que nos quieren dar un mensaje, su mensaje de sigo existiendo, mi cuerpo ha dejado de funcionar, pero yo, mi persona, el alma, lo que soy yo, sigo existiendo. Y no solamente sigo existiendo, sino que me puedo comunicar contigo, con la persona que sea, que me encuentro bien. Encontramos, por ejemplo, el fenómeno, que es más raro, pero que se ha dado, de la escritura directa. Es decir, que aparezca escrito, y en ese sentido se han hecho experiencias, y algunas muy interesantes. Frases. Así como esto ha sucedido en Borley, como vimos en su momento, en Casas Encantadas. La escritura directa, en efecto, se ha dado. He mencionado antes, muy de pasada, los sueños trascendentales. Es que se da el fenómeno de comunicación. Los espíritas dicen, teósofos también, dicen que cuando dormimos nuestra alma se desvincula del cuerpo, se separa, y accede a esa dimensión espiritual y entra en contacto con los espíritus, sobre todo espíritus afines de nuestros seres queridos. Y nos pueden dar un mensaje, a veces de advertencia, a veces de ánimo, a veces de decirnos, sigue adelante, estoy contigo, no me he marchado, sigue luchando. Lo hacen a través del sueño. Para ellos, según estas comunicaciones, para ellos, a través del sueño les resulta mucho más fácil que a través de la materia, porque el hecho de actuar sobre la materia les exige a ellos cierto esfuerzo. No es tan sencillo para ellos, no es tan fácil. Sin embargo, a través del sueño sí. A través del sueño les es mucho más fácil hacerlo. No siempre se puede dar. Recuerdo el caso de una persona ya de determinada edad que era viuda y me decía, fíjate que han pasado ya 3 años y es que no he soñado ni una sola vez con él, con su marido. Murió con 76 años. Y yo le dije, mire, solamente hay una respuesta. Y es que está usted pasando una prueba, como indican los espíritas, claro que sí. Y él me decía, y se lo pido al Señor, porque es muy creyente, se lo pido al Señor y no me lo concede. Bueno, pues hace relativamente poco, unos años, tres años o cuatro años, no más, tuvo un sueño, pero ella me contaba, no era un sueño normal, me decía, porque yo le pude abrazar, le cogí de la mano, era su mano, ¿cómo no iba a conocer yo?, me dijo, la mano de mi marido, llevaban casados muchísimos años, ¿cómo no iba a conocer yo esa mano?, estuve cogida de la mano de él, en ese sueño, en ese encuentro, y él le dijo ya al final, me tengo que marchar, y dijo su nombre, y ahí se despertó, llorando, emocionada, con el sentimiento, me contaba, de haber estado realmente con él, de haber estado con él en otro sitio, en otro lugar, en otra dimensión, pero en definitiva, de haber contactado con su marido fallecido. Son tan solo, Miguel Ángel, algunos ejemplos, claro, daría para mucho, pero tampoco quiero extenderme más en la respuesta. Desde luego, ejemplo muy significativo y yo creo que importante. Bueno, Santiago, llamó bastante más de 70 minutos comentando, y la verdad es que yo creo que daría para muchísimos minutos más, pero tendremos que llegar quizá al final, no del programa, sino del tiempo del programa, porque el programa, como tú bien dices, daría para eso y muchísimos más minutos. Y me gustaría, pues quizá, que diese unas conclusiones o quizá hiciese algunos comentarios o quizá de algo que no hayamos tratado. Me encantaría de escuchar tu opinión, como siempre. Pues con mucho gusto, Miguel Ángel, con mucho gusto. Dirigirme, voy a concluir mi intervención aquí, en la Rueda del Misterio, contigo y con todos tus oyentes, mencionando una palabra que es crucial, y esa palabra es esperanza. Tengan ustedes la esperanza de que esos seres queridos, que iba a decir por desgracia, sí, humanamente por desgracia, ya no están con nosotros, pero tengan la seguridad de que siguen existiendo. No quieren adelantarse, por favor. Cada cosa tiene su momento. Cuando el Ser Supremo les llame a cada uno en su momento, de una forma natural, será cuando se reúna, no antes, por favor, nunca antes. Porque también esto me lo he encontrado, personas que han perdido a un ser querido y quieren, no hacen más que repetir, me quiero ir con él o con ella, me quiero ir. No. Si estamos vivos, es porque una voluntad superior así lo quiere. La fenomenología paranormal, a mí personalmente como investigador, como estudioso, como divulgador de estas cuestiones, de estos temas, esa fenomenología, ese estudio de esa casuística, quizás me ha dado una ventaja en este sentido. Y es que yo no tengo fe. Tengo la certeza, tengo certeza de que existe un más allá. Es una de las pocas cosas que en esta vida tengo al 100% clara. He tenido pérdidas, y pérdidas importantes. Falleció don Germán, sí, era mayor, pero para mí era alguien muy importante. Le echo mucho de menos, pero sé que está. Falleció el año pasado mi gran amigo Enrique Muro, muy joven, con 41 años, repentinamente. Estaba perfectamente de salud. Podría citar otros ejemplos. Vicente Torres, mi querido Vicente Torres, gran amigo mío, también fallecido. Tendría motivos para llorar, lo he hecho, cuando lo he necesitado. Pero después hay que secarse las lágrimas y decir, no, este ser querido, mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo, quiere, porque me está viendo, quiere que yo esté contento. Él ya ha escapado, como decía Platón, de la cárcel del alma, que es cuerpo. Ya ha cumplido. Allí me espera, cuando me llegue mi momento. Esa es la lectura correcta de la situación. Estar triste es humano, cuando alguien se marcha. Y por favor, nunca pierdan esa esperanza. Nunca. Tenemos una dimensión espiritual que está aquí realmente, está interactuando con la nuestra. Y es muy posible que ahora mismo, yo aquí, en la Sierra de Madrid, hablando con mi amigo Miguel Ángel Pertierra, pues es posible que en esta habitación donde me encuentro, en penumbra, con una vela encendida, haya alguien aquí, en esta habitación, un ser querido, quizás mi abuelo Pepe, que falleció, mi abuela Victoria, mi amigo Enrique Muro, don Germán, mi amigo Juan Muñoz, Rosy, tantos amigos que ya han partido, y que es muy posible que ahora mismo alguno de ellos esté aquí conmigo, en esta, atendiendo a lo que estamos hablando Miguel Ángel y un servidor. Y nada más, nada más. Yo creo que, en fin, el oyente sabrá, por supuesto, sacar sus conclusiones. Confío plenamente en ello. Y agradecerte, Miguel Ángel, tu invitación. Y, como no, por proponerme este tema tan apasionante y tan importante, por otra parte, Miguel Ángel. Desde luego, como siempre digo, Santiago, las gracias siempre a ti por transmitirnos todos tus conocimientos, que son muchos, y de esa forma tan directa, tan didáctica que lo haces. Yo quiero recordarle a nuestro oyente tu página web www.mayadelarealidad.com, tu podcast, que lo pueden encontrar ahí, también múltiples colaboraciones en otros programas como Otros Mundos, que la verdad también son, como siempre, muy interesantes. Yo ya lo he dicho públicamente y lo vuelvo a repetir, soy seguidor tuyo desde hace muchos años, y desde luego refrendo todo lo que estás diciendo y con mucho gusto y con un gran placer, como siempre, de tenerte aquí, Santiago. Yo de verdad quiero darte las gracias públicamente de tu buen hacer, de tu colaboración, de las facilidades que nos das, y que bueno, yo creo que nuestros oyentes pues podrán sacar, como tú bien dices, las conclusiones pertinentes y necesarias de todo este tema. Santiago, periodista, escritor, investigador, director de Más Allá de la Realidad, desde luego un erudito de todo este tema y muchos más. Yo te lo agradezco. Espero tenerte aquí otras muchísimas veces más para que sigas compartiendo con todos nosotros todos tus conocimientos, y de verdad te deseo lo mejor de lo mejor. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte y, como siempre, si me permites 10 segundos, decirte que ha sido un placer, que estoy a tu entera disposición para participar en cualquiera de tus programas, que lo sigue muchísima gente, me consta, y enviarte un abrazo muy, muy fuerte. Tan solo soy un aprendiz, nada más. Es el día a día, sigo aprendiendo, sigo leyendo, sigo investigando, y algún día quizás, yo creo que más bien en el más allá que en el más acá, pues podré decir, bueno, pues voy empezando a ser alguien que sabe, pero desde luego pues es muy importante el aprendizaje, que esta es otra de las cosas, ya lo comentaremos, las ganas que se tiene, ¿no?, en ese más allá de aprender, pues lo hablaremos en otro programa. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de la Rueda del Misterio, y cómo no, un abrazo muy muy fuerte para ti, mi querido amigo Miguel Ángel Pertierra. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Yo tengo que añadir que de aprendiz tendrás, pero de maestro también. Y muchas gracias por todo, Santiago. Están escuchando La Rueda del Misterio.